como yo vivo en la vida. Abandonado por una mujer infiel. Mientras yo viva en el mundo y no muera, nunca en la vida la vuelvo a querer. Ay, no fue verdad lo que a mí me prometió. Todo fue una falsedad, falsa moneda con que me pagó. Hacemos cuenta que fuimos basura. Vino un remolino y nos ha levantado. Y al mismo tiempo de andar en la altura, el mismo viento nos desapartó. Ay, no fue verdad lo que a mí me prometió.